Vamos a saludar al MVP, elegido por la prensa, al mejor jugador nacional. Se lleva todo. Como la pirinola este. Se llevó todo. Toma todo. Y por segundo año consecutivo, es un amigo de la casa Pipa Gutiérrez, Juan. ¿Cómo andás? José Montesano, Fabián Pérez, Matías Traversa, te saludamos. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buen día para los tres. Imagino que estas cosas, ¿no? Son caricias que uno a veces ni espera, ¿no? Que te pasen estas cosas en dos años seguidos y por ahí hasta pronto, Juan, ¿no? Sí, no, sinceramente es algo que uno no... Por lo cual uno no lucha, ¿no? Pero de repente cuando le reconocen así el trabajo es una alegría enorme, ¿no? Nosotros siempre... Los jugadores de base, obviamente, todos los jugadores de deporte de conjunto buscamos que se consigan objetivos a nivel grupal, ¿no? Pero esto siempre es un reconocimiento muy lindo y una alegría enorme y una motivación extra para seguir, ¿viste? ¿Qué diferencias encontraste de la pasada a esta? No en la fiesta, en la ceremonia, no, en tu temporada y esta. ¿En mis temporadas? Claro. Digo, porque te llevaste los premios, pero vos debés sentir diferencias. Sí, no, bueno, yo qué sé, diferencia de la temporada pasada esta, por suerte en la temporada regular no hubo muchas diferencias, el equipo siempre anduvo más o menos igual, creo que mi rendimiento fue bastante parecido, por ahí me animé a tirar un poquito más de tres que el año pasado, que me había costado mucho el cambio de la línea vieja a la línea nueva, pero después muchas diferencias no vi. Lo bueno es que el equipo sigue en carrera, que se logró pasar de esa línea que teníamos todos marcada un poquito lo del año pasado, pero bueno, tampoco tratando de no darle mucha bola, ¿no? Yo creo que la diferencia más importante, no es precisamente por la pregunta que vos le hiciste, José, es que este año ya están en semifinales y el año pasado no pasaron. Sí. me parece que ese es el mejor premio, ¿no? Sí, por eso, totalmente. No sabía bien cómo responder a la pregunta anterior, porque no sabía si era diferencias a nivel personal. Sí, pero individual, bueno, individual. Sí, obviamente que la diferencia más grande es esa, que estamos en semifinales. El año pasado nos llevamos un golpe bastante feo, y bueno, había que tratar de aprender de esa experiencia, pero sin darle demasiada importancia como para que nos genere una presión extra este año, ¿no? Creo que, bueno, que todos los jugadores nuevos que vinieron... Tenían todos ahí un poquito fresco el recuerdo de lo que había pasado y bueno, nos comprometimos a que no volviera a suceder. En una serie que fue muy dura, con Boca. Sí, durísima. Creo que bueno, que todas las series son así, ¿no? Lo vienen demostrando ahí las otras tres series que se jugaron, fueron terribles, dos fueron a quinto partido, la otra recuperando... después de haber perdido uno local, ganando dos afuera allá en Comodoro. O sea, la liga se está poniendo muy linda, pero bueno, parte de que se ponga así de linda es que los partidos sean durísimos y cada vez más exigentes, ¿no? Juan, ¿viste el partido anoche? ¿Cómo? ¿Viste el partido anoche? Lo vi así medio cortado por pedazos porque justo tocó ayer el cumpleaños de mi cuñada y de mi cuñado y de mi hermana y había mucha gente y no se podía ver, pero los últimos 5 o 6 minutos lo vi, ya me senté frente a la tele y dije que no, que nadie molestara. ¿Cocinaste? No. No, que me cocinara, no. Fui invitado al cumpleaños. ¿Qué rival es Regatas? Bueno, Regatas es un rival que se anticipa peligroso, ¿no? Tiene muy buenos jugadores de mucha calidad y que tienen mucha experiencia en este tipo de situaciones, ¿no? Nosotros ayer cuando nos preguntaban el pálpito o qué rival te podías elegir, y eso más allá de que uno nunca quiere elegir, no sabía con cuál quedarte, ¿no? Porque Lanús venía jugando un nivel altísimo, y Regatas, bueno, tiene eso, este tipo de jugadores que te pueden dar vuelta una serie y complicarte todo el tiempo. Creo que va a ser una serie atractiva y bueno, nosotros ya desde hoy que conocemos al rival la empezaremos a preparar. ¿Y qué te preocupa de Regatas? ¿Qué me preocupa? Una de las cosas que más me preocupa es que, bueno, que tienen poder anotador en todas sus posiciones, ¿no? ellos tienen al Paraguas a la base, a Paolo en el 2, que tienen mucho poder anotador, después viste tienen a Nico Romano, que te puede hacer un desastre en cualquier momento, Lou Rowe, hay que ver qué pasa con Canté, pero bueno, ellos tienen un equipo con mucho poder de gol, hay que ver cómo vamos a hacer para frenarlo. ¿Y se puede llegar en buen nivel a jugar el playoff con Regatas, teniendo también, Juan, el Final Four de la Liga de las Américas la semana que viene, fines de la semana que viene en Formosa? Y nosotros tenemos que pensar que sí, es una respuesta que no te puedo asegurar, digamos, totalmente, porque es una situación nueva que nunca vivimos. Esto de jugar de mitad de las semifinales entre y en el medio la Final Four. Nosotros a esta altura del año ya no nos ponemos a pensar en los partidos, la acumulación, ni el cansancio, ni los viajes, ni nada, porque en este momento tenés que tener la cabeza lo más limpia y menos contaminada posible con cosas externas, ¿no? No sé si se puede o no, lo que sí te digo es que lo vamos a intentar porque queremos seguir avanzando en todo. ¿Está bien el quinteto? ¿El quinteto? El de ayer, está bien. Sí, para mí es muy justo, muy muy justo. Y vas a jugar contra cualquiera con ese quinteto. Sí, por supuesto, bueno, qué sé yo, obviamente que yo no te puedo decir que estoy bien en mi posición o no, pero los otros cuatro... los otros cuatro están perfectamente elegidos. Me imagino que la posición más difícil de todas debe haber sido la del 5, porque también Robert jugó una temporada increíble y bueno, ahora es algo que está pasando por un momento feo, creo que tuvo una muy buena temporada. Sí, a mí me gustó el equipo. ¿Cómo? Yo metí un poquito. ¿A vos te gustó, José? A mí me gustó. Yo metí un poquito con las posiciones. Mentí un poquito, yo lo puse al Pipa de 4, a Robert de 5, y lo bajé un poquito a Matías Sandi y lo puse de alero. Pero la verdad que Washington tuvo una temporada tremenda. ¿Cómo? Pero yo no soy un 4, ahí te estás equivocando, Gallego. Por eso, yo mentí un poquito, dije. Sí. Yo mentí un poquito, yo lo reconozco. Lo que pasa es que quería no dejar afuera jugadores que yo tenía ganas de premiar, o quería votar, y entonces mentí un poquito en dos posiciones. Eso es lo lindo, que tengas que dejar jugadores afuera habla bien de nuestra liga, ¿no? Que de repente haya que elegir 5 y sea tan difícil. Hubo jugadores que tuvieron una temporada espectacular y se quedaron afuera, caso de Pepe Sánchez, Larry Obano, qué sé yo, jugadores que tranquilamente podrían haber estado en el quinteto y tampoco se podría discutir. Seguro. Sí. Es verdad. Juan, ¿cómo siguen los días ahora? ¿Cómo siguen los días? De acá al domingo. Bueno, de acá al domingo. Nosotros ayer entrenamos, hoy en la mañana tuvimos libre y esta tarde ya entrenamos teniendo un rival en la cabeza. Ayer lo que hicimos más que nada fue el trabajo nuestro, ¿no? Empezaremos a preparar la serie, no sé mañana si tendremos uno o dos turnos y el domingo ya es día de partido, mañana de tiro y a la noche partido. Bueno, nada, Juan, cuando te pregunté la diferencia de una temporada a la otra, pensé que me ibas a decir, y la adaptación, no la sufriste casi, ¿no? No demasiado. Nada, qué sé yo, considero que el periodo de adaptación deben haber sido los primeros 3 meses de la liga pasada, claro, después claro. Ya lo que te salga bien o te salga mal, no lo podés achacar a la adaptación, creo que... Digamos, tampoco es que me sea jugar a la Polinesia, ¿viste? Volví a mi país, más allá de que uno se tiene que adaptar a la forma de jugar, es volver a casa. Es verdad. Mañana no se entrena en horario de Real Madrid-Barcelona. No, por favor. No, falto. No se puede jugar, eso no se entrena. Lo malo es que entrenamos a la hora de Instituto River, de River Instituto. Ese sí me lo voy a perder. Sí, que también te duele, y mucho perder. Sí. Qué lindo partido de fútbol ese para ver, ¿eh? Sí. Bueno, Juan, felicitaciones desde aquí, gracias por el tiempo y lo mejor para lo que se viene de cara a estas semifinales, que está bueno, sí, es uno de los puntos fuertes. Este año Obras está en semifinales y para ustedes también ha sido un paso importantísimo darlo y de la manera que lo dieron. Sí, la verdad que sí, así que bueno, muchísimas gracias por todo, para mí siempre un placer hablar con ustedes y bueno, nos estaremos viendo para esta semifinal y final de liga que se vienen muy lindas. Abrazo, bueno, Juan. Un abrazo para los tres, chao.